La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Rock. Eso sí, ese sí. Esto es Piedra Libre. Y esto es viernes 13. Viernes, muy bien, qué suerte. Sabemos usted, que otra vez vamos a empezar con el viernes 13. No, otra vez no, acá es la primera vez. Viernes 13, claro. Viernes 13, usted dice, seguirá insistiendo que no es una... No. Bueno, no. Que no es una maldición. No es una maldición. Pero pasa de todo en el día de hoy, ¿eh? Y bueno, sobre todo con los tiempos y los horarios. Se complica, ¿qué vamos a hacer? Si usted allí que nos está acompañando, le decimos buenas noches, buenas tardes, buenas noches, en realidad estamos ahí en ese momento intermedio, todavía hay un poquitito de luz de día, siente que me falta un poquito el aire, es por eso, es porque me falta un poquito el aire, porque acabo de subir la escalera, llegué sobre la hora, así que bueno, muy eso bien. Es lo que me está sucediendo. Mientras tanto, vamos arrancando con este programa, número 477. Claro. Sí, estamos todos hasta último momento. Qué cosa esto de llegar sobre la hora. Así es. Pero no importa. Esto es en vivo. Es así. Suceden estas cosas. Puede pasar. Esto no funciona. El otro no funciona. No importa. Puede pasar. El programa va a salir. Yo creo que sí. Bueno, en principio vamos a contar un poquito a qué venimos, ¿no? A qué venimos, exacto. ¿Qué te parece? Por supuesto. Venimos a contarles muchas cosas, entre ellas... Eso es muy vago, ¿eh? Ya se lo voy diciendo, claro. Es muy vago, bueno, sí. Está bien. Vago e indeterminado. Vamos a precisar un poquitito. Ayer hubo una conferencia de prensa hecha por Amnistía Internacional en el Sheraton. Allí nos dimos una vuelta con Graciela para ver de qué se trataba. Luego vamos a aportar algunas otras precisiones. Hubo dirigentes de nivel internacional, de Amnistía Internacional, que fueron los que citaron a esta conferencia y que además... Internacional y América Latina, con la presentación con varios temas, digamos que viene un poco también, como está el encuentro de las Américas, ya empezó en Perú, también era una previa a lo que iba a suceder ahí para llevar estas denuncias y estos reclamos también ahí. El encuentro de las Américas. Bueno, ahí abordaremos, ese es uno de los temas que abordaremos. ¿Qué más? Vamos a estar con Alejandro Cabrera Britos, que bueno, es otra de las columnas que comienzan en este año 2018. Alejandro Cabrera Britos y su columna de Derechos Humanos. También vamos a estar conversando con Estela Maris Manzano. Ella es médica, es una de las médicas que... digamos, estuvo involucrada, por decirlo de alguna manera, porque estuvo involucrada en lo que después se convirtió en el fallo FAL, ese fallo de la Suprema Corte de Justicia que marcó un antes y un después en la agenda judicial para los abortos. Y que está orgulloso de hacer abortos, esa es la frase. Sí, claro, ¿no? Claro, bueno, en ese momento se jugó para hacer el que correspondía a FAL, justamente, que son las iniciales de esta chica menor de edad de la provincia de Chubut, que dio origen a una serie de apelaciones judiciales que terminaron en la Suprema Corte de Justicia. También vamos a ir a Azul, ¿no? Azul porque está la fábrica Fans Azul. Fan Azul, ¿no? Que está en conflicto, es una fábrica que fabrica pólvora. Sí. Y bueno, ahí también vamos a... Yo pregunto, ¿cualquiera puede fabricar pólvora y nos dan una autorización? Nos juntamos acá con Liana, buenas tardes. Fíjese que recién ahora la saludamos. Si habremos llegado recién. ¿Qué tal, Liana? Bien. Allí en los controles. Bueno, nos juntamos con Liana, usted y yo, y fabricamos pólvora. Pedimos un permiso. ¿Nos dejarán fabricar pólvora? Es raro, ¿no? Que fabricaciones militares

Estamos más tranquilos ahora, ¿no? Bueno, si usted dice. Más o menos. Bueno, bien como lo dijimos, ayer estuvimos en la conferencia de prensa que dieron en Amnistía Internacional. Uh-huh. ¿Quiénes vinieron? Ahora ya le digo, ¿quiénes vinieron? Vinieron... Mientras tanto le cuento un poquitito por qué fuimos, ¿no? Porque, uno dice Amnistía Internacional y sí, claro, uno tiene varias diferencias con Amnistía Internacional, más allá de la defensa de los derechos humanos. Sobre todo porque se hace una defensa de los derechos humanos dentro de los protocolos, los convenios, los acuerdos, dentro de un sistema que vulnera los derechos humanos, ¿no? Es decir, no va al fondo de la cuestión, sino que trata de mantener el nivel de violaciones de derechos humanos dentro de un protocolo, digamos. Pero también es cierto que muchas veces nosotros mismos, como periodistas, como actores sociales y demás, hacemos lo mismo, porque muchas veces hacemos eso que es lo posible. Como cuando, rechazamos una brutal represión y no la represión en sí misma. Bueno, y en esas cosas es donde coincidimos con Amnistía Internacional. Uh-huh. Y nos parece, de alguna manera, importante, porque además Amnistía se transforma en un interlocutor del gobierno. Exactamente. Cosa que claramente nosotros no somos. Uh-huh. Ahí, bueno, me preguntaba quién estuvo, Salil Shetty. ¿Quién es Shetty este hombre? Es el director de Amnistía Internacional. Ajá. Después también estuvo Erika Guevara Rosas, que es la directora de Amnistía América, y Mariela Belsky, dentro de lo que era la mesa, que es la directora de Amnistía Argentina. Acá, claro, Mariela, muy bien. Que es la que era la única que conocíamos. Bien. Sí. Básicamente podríamos decir que hubo cuatro ejes, tal vez cinco ejes, ¿no? Uno que se fue recurrente a lo largo de la hora y pico de reunión, que fue de conferencia de prensa, perdón, concretamente, que fue Venezuela, ¿no? En esa emergencia de derechos humanos y emergencia social, así lo definieron. De todas maneras, no se ahondó mucho, sobre todo desde las preguntas, prácticamente para nada sobre Venezuela. Así yo lo que me paseó es que había una contradicción, digamos, porque por un lado, acordaban con las buenas medidas que había tomado el gobierno de Macri respecto de los migrantes venezolanos a quienes les han facilitado las cosas. Lo cual, bueno, no entramos, nosotros no llegamos a poder preguntar por qué, está el decreto todavía 70, ¿no? El gobierno no lo derogó, el decreto 70 del año pasado, de enero del año pasado, por el cual hay una serie de medidas en las cuales yo supongo que esos mismos venezolanos podrán estar incluidos, más allá de la resolución judicial sobre el 70. Por supuesto. El otro tema, y que, digamos, que era el tema del aborto, que se tratara el tema del aborto, habló específicamente de estaba bueno lo que se estaba dando, que parecía que Argentina, que quiere avanzar en tantas cosas, en tanta modernización, en tanta aplicación de cosas, y no había todavía podido llevar a tener una. En principio, Shetty hablaba de la despenalización. Ahí, bueno, ahí estábamos como preparados para poder contestarle, ¿no? Porque en realidad hoy lo que estamos es la legalización del aborto. Claro. Y ahí Mariela, Belsky, que es la directora de Amnistía Internacional Argentina, explicó que ellos están con la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, claro, desde hace 7 años, ¿no? Claro. Como para poder dejar en claro que lo que estamos pretendiendo es la legalización. De todas formas, si quiere escuchar algo de lo que decía Shetty sobre el aborto, acá está. Y en cuanto al aborto, desde una perspectiva internacional, el hecho de que 500.000 de personas en este país se someten a los abortos es impresionante. Es una de las causas principales de la mortalidad materna. Tuvimos un respaldo público para respaldar la despenalización del aborto. Más del 59% de las personas estuvieron de acuerdo. alguien que lo ve de afuera, de una perspectiva internacional, en muchas cuestiones de derechos humanos de las mujeres, Argentina es líder, está a la vanguardia. Pero en este caso llama la atención que Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene un sistema de penalizar. Es obsoleto, no tiene que ver con la actualidad, no está en línea con las personas más jóvenes de Argentina sobre todo, y se confunde con la libertad de culto. Amnistía obviamente que apoya la libertad de culto, no tenemos debate en cuestión, pero una mujer que tiene una elección falsa entre poner su vida en riesgo por un aborto no seguro y ser una buena católica o una persona religiosa. Vemos tantas mujeres que son devotas católicas en El Salvador, que están, se les piden que tienen que elegir entre ser una buena mujer católica y tener que tener un aborto no seguro. Es tan mal, tiene que terminar. Llamamos al gobierno para despenalizar el aborto, y esto debería haber pasado mucho tiempo atrás. El momento es ahora. Es ahora, claro, el momento es ahora. Y todos decimos lo mismo, tiene que salir, esta vez tiene que salir. Aunque no despenalizar, sino legalizar. Y son todos, la mayoría de los proyectos, ya vamos a seguir hablando de eso a lo largo del programa, habla de legalizar el aborto. Bien. Otro de los focos fue pueblos originarios, en los cuales trabaja mucho y, desde mi punto de vista, ¿no? Bien. Amnistía Internacional. Aunque muchas veces las propuestas que tiene para solucionar conflictos con los pueblos originarios, así lo mencionan, no son las que uno elegiría. Bueno, esta vez hicieron foco particularmente en las Salinas Grandes, en Jujuy, Salta, donde, sí, ahí van por el litio, están yendo por el litio desde hace muchos años. Eso es algo que Piedra Libre lo ha reflejado ya desde también hace muchos años. Las respuestas y las reacciones, tanto en el campo físico, digamos, allí en las mismas Salinas, como en el campo judicial, por parte de los pueblos originarios de allí de la zona. También estuvimos hablando de la represión, hablaban de la represión acá en Argentina, en las distintas manifestaciones que habían realizado, tanto ahora para, hablaba de diciembre, en fin, como que se estaba viendo un avance muy importante, no solamente acá, sino en Latinoamérica en general, de represión a las protestas sociales, ¿no? Como que se estaba viendo que la policía actuaba, o los medios de las fuerzas que se ponían en la calle actuaban desmedidamente en muchos lugares, con mucha represión, y que bueno, eso es una de las cosas que también van a llevar al encuentro de las Américas, ¿no? En claro. Ese sentido. Y hay otro que, bueno, yo creo que usted lo va a explicar mejor. Yo difícilmente, porque yo para empezar me enteré allí que habían tenido una suerte de divergencia importante con el gobierno respecto de los trolls. No tengo muy claro qué son los trolls. No tengo muy claro qué son, ni siquiera tengo Twitter, y entonces allí tengo un problema para entenderlo. Pero, aunque parezca mentira allí en la traducción, Salir Yeti lo explicó bastante bien, Por lo menos yo lo llegué a entender. Hubo una presentación por parte de Amnistía Internacional respecto a estas agresiones que hacen a través de los trolls. Y bueno, a ver si se entiende. Los medios sociales se usan en diferentes países para diseminar la intimidación, el discurso del odio, para deslegitimizar, atacar a las mujeres, sobre todo las mujeres. Esto pasa en muchos países, no solo para, en el caso de Argentina. Todos los países tienen diferentes variaciones, diferentes patronios, el uso de los medios sociales para promover una ideología política, una forma de pensar particular. El estudio que hicimos en Argentina fue más de 350.000 tweets en un periodo de 2 meses, de una manera sistemática, objetiva. Lo que nos dijo es que hay un patrón que emerge, que si los líderes son críticos del gobierno, las políticas de este país, entonces hay un ejército de trolls que los ataca, que los legitima, los victimiza, y ese es un hecho. Esto se establece a través de los tweets que analizamos. El Marcos Peña nos dijo que esto no se restringe a un lado o al otro. Twitter es una plataforma para el ataque. Esto sucede en general. Bueno, es verdad, esto pasa, uno puede ser atacado, pero creo que la gran diferencia desde nuestro punto de vista es que no hay equivalencia entre los dos, porque el gobierno y las personas de la autoridad tienen una responsabilidad hacia a las personas. Es una obligación del gobierno que si alguien tiene una opinión diferente, que decide, protesta, en un contexto democrático, la obligación del gobierno es proteger libertad de expresión, proteger a quienes que tienen objeciones hacia el gobierno, hacia sus políticas, sus procesos. Es responsabilidad del gobierno. Esa es una obligación que los gobiernos asumen a través de la firma de acuerdos internacionales sobre la libertad de expresión, de reunión. Tuvimos un debate sobre eso y bueno, estuvimos de acuerdo en estar en desacuerdo. Está bien. Hasta aquí, por mi parte, por lo menos, lo que se presentó ayer, el recorte que hicimos de la presentación de la conferencia de prensa que hizo Amnistía Internacional ayer en el Sheraton. Digo, me quedó la idea de que de repente le podemos proponer para la próxima conferencia el espacio del CID. Digo, ¿para qué gastar tanto? ¿Para qué gastar en el Sheraton, no? Sí. En fin. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. A la Marchanta, un programa de radio. Tres almas desde tres lugares distintos del planeta explorando el mundo mágico de la voz y todas sus posibilidades. La voz del cuerpo, la voz de las ciudades, la voz como creadora de nuestro propio destino. Entrevistas, conversaciones, opiniones de todos. A la Marchanta, acércate al fogón. Todos los martes a las 12 del mediodía en Radio La Colectiva. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, ¿estás escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Nos fumigan y dicen que llueve. Salimos al patio de la escuela, nos sentamos en las hamacas y vemos un mosquito fumigando, cruzando la calle. Nos fumigaron a las 9:30 de la mañana con 2-4D. El llamado agente naranja de Vietnam es un herbicida terriblemente potente y terriblemente neurotóxico. Las poblaciones próximas a los campos fumigados son las más afectadas. Las fumigaciones sobre escuelas son la causa de aumento de casos de linfoma. Glifosato, endosulfán y otros pesticidas son venenos y como tales matan. Basta de fumigar a los pueblos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Bueno, continuamos en esta tarde-noche ya de Piedra Libre, 477, y el día jueves, ayer jueves, se cumplieron nuevamente fecha de la muerte, del asesinato, 21 años del asesinato de Teresa Rodríguez, ¿no? Fue asesinada por un policía que le disparó con una pistola de 9 milímetros en el cuello. Esto ocurrió en ese complejo urbano, que podríamos denominarlo así, Cutralcó, Plaza Huíncul, que en su momento era un enclave petrolero, ¿verdad?, que dependía de las actividades de YPF, fundamentalmente, eso era lo que le daba vida y alguna prosperidad al pueblo. La privatización en los primeros años de la década del 90 de la petrolera estatal trajo al principio, digamos que, enormes esperanzas en el pueblo. Digamos que el discurso que circulaba en ese momento era muy, muy avasallante, ¿no? Lo que proponía ese discurso es que la venta de YPF iba a atraer nuevos inversores privados y que además esos inversores iban a dar más trabajo y con mejores sueldos. Hoy, con el diario del lunes, ¿verdad?, ya sabemos lo que ocurrió. Claramente la desocupación en el pueblo trepó del 7% antes de la privatización a más del 28% después de la privatización. Y no solo es el tema de lo que se la desocupación concreta, sino que todo aquello que vive alrededor de esos puestos de trabajo, que en general el puesto de los petroleros son puestos bien pagos, puestos que están dentro de, digamos, con todas sus cargas sociales, que están bien vinculados al mercado del trabajo. Todo eso, todo lo demás que está y que vive de la explotación petrolera, también se vino abajo, ¿no? Todas esas cosas conexas y a su vez independientes. Para 1996 ya estos pueblos neuquinos estaban en la calle. No solamente los petroleros, sino que estaban en la calle todos los que se habían quedado colgados del pincel, entre ellos los maestros, los docentes. Ese día, el 12 de abril de 1997, sobre la Ruta Nacional 22, había una protesta justamente de docentes. Allí Felipe Zapac, que era el gobernador de Neuquén en ese momento, había decidido de un plumazo quitarles el bono del 20% por zona desfavorable. Es decir, sobre llovido mojado, sobre lo que ya estaba ocurriendo, el Estado neuquino aportaba lo suyo. En principio fue la gendarmería la que cargó brutalmente sobre los trabajadores y las trabajadoras que estaban cortando la ruta. Cuando decimos que despejó la ruta, que cargó sobre la ruta, es esto que todos conocemos, ¿no? Cagar a palos a la gente, balas de goma, gases, bueno, es eso. Y los corrió hasta donde los límites legales les permitía a la gendarmería correrlos, es decir, hasta el pueblo. Una vez que las manifestantes ingresaron al pueblo, la gendarmería allí se detuvo y la posta la tomó la policía de Neuquén. Los manifestantes continuaron manifestándose, obviamente, dentro del pueblo. Y fue entonces la policía de Neuquén la encargada de esa cacería humana. Teresa Rodríguez tenía 24 años, era madre de 3 hijos, en el momento que una bala de plomo le alcanzó en el cuello. Los testimonios de sus propias compañeras y compañeros, recogidos posteriormente, indican que se desangró. Hubo quienes trataron de correr hacia ella en forma inmediata, y la misma balacera a la que estaban sometidos se lo impidió. El discurso de los gobiernos, tanto nacional como provincial en ese momento, informaron que la bala que mató a Teresa Rodríguez provino de un francotirador ubicado del lado piquetero. Sin embargo, no hubo ningún agente policial herido, y sí hubo otros 4 jóvenes heridos de bala de plomo. Carlos Vladimiro Korach, el inefable Carlos Vladimiro Korach, decía en aquel momento que había un rebrote subversivo en la zona y de esa forma justificaba que se reprimiera de la forma en la que se reprimió. Qué parecido, ¿no? Tantos años después. Bueno, todo parecía quedar en la nada misma, porque todos sabemos lo que pasa cuando caen balas desde algún sector, difíciles de identificar. Sin embargo, hubo una pericia que no se esperaba, una pericia innovadora, realizada por 2 físicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Uno, Ernesto Martínez, el otro, Rodolfo Pregliasco. Bueno, partieron de un fragmento de video de 16 segundos tomado por Crónica TV. Ese fragmento registraba el instante del asesinato de Teresa Rodríguez y sobre ese fragmento realizaron un estudio de los sonidos de cada disparo y sus ecos. Esa pericia permitió establecer que la persona que mató a Teresa Rodríguez fue la que disparó el octavo de los tiros registrados en el video y que se encontraba ubicada en un puente sin que lo captaran las cámaras, ¿verdad? No había imagen de esa persona, pero sí estaba absolutamente definido desde dónde habían partido los tiros y que el octavo de esos tiros es el que había asesinado a Teresa Rodríguez. Es fácil de imaginar a esta altura que esa pericia no fue suficiente para encanutar a nadie. Hubo 9 policías que pasaron por los estrados judiciales, ¿verdad? 4 policías que habían disparado sus armas de fuego de manera ilegal fueron condenados a penas menores de 2 años y medio, todas en suspenso. Y los 4 policías luego fueron reubicados en la fuerza policial. Esos 4 policías fueron Santiago Antigual, Leonardo Magallanes, Daniel Beche y Daniel Videla. Los 4, dijimos, ya están entonces revistiendo, fueron incorporados a la policía de Neuquén. Dijimos 4 policías que sí siguieron adelante, 5 policías que en el mismo proceso fueron sobreseídos por aquellos disparos efectuados el 12 de abril de 1997. Entre los sobreseídos estaba José Darío Poblete. Hoy todos sabemos que Poblete es el único condenado por el asesinato de Carlos Fuente Alba, también en abril, 10 años después. You, who are on the road, must have a code that you can live by. And so, become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by. And feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry. So just look at them and sigh, and know they love you. That your elders grew by, and so please help them with your youth. They see the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by. Them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry. So just look at them and sigh, and know they descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Bueno, acá estamos y bueno, como para ir metiéndonos un poquito, porque hemos dicho que íbamos a hablar dentro de un ratito, íbamos a meternos en el tema del aborto, pero bueno, empezó y fue el 10 de abril, tal como iba a ser, comenzó en el Congreso esas las distintas personas a abrir el debate sobre la legalización del aborto. Entre esas cosas se dispuso que hubiera sesiones los días martes y los días jueves, donde hay aproximadamente cada día una cantidad de 32 expositores. En la mañana exponen los que están a favor de la legalización del aborto y por la tarde los que están contra la legalización del aborto. El primer día, que fue el mismo 10, con una gran cantidad de gente tanto adentro como afuera del Congreso, digamos de que es a partir de las 9 de mañana la campaña por un aborto legal, gratuito y seguro estaba ya organizando las primeras actividades que serían las que correrían a lo largo de todo el día, ya que a última hora de la tarde, aproximadamente entre las 17 y 18, había espectáculos, había charlas, debates, cosa de que con la gente se pudiera charlar y hablar un poquito de por qué esta campaña y por qué la importancia que tiene una nuevamente después de 7 veces de presentado el proyecto, que entre al Congreso, que se trate y que llegue al recinto. También hubo otra contra la campaña, los que están en contra, con un banderazo que también se empezaron a reunirse a partir del mediodía, tratando de también poner su posición. Tanto adentro como afuera fue un tratamiento muy, muy tranquilo, con mucho respeto, y hubo muy variados, porque en lo que la gente se anotó hasta el 7 de abril era el cierre de los oradores. En la primera instancia hubo periodistas, actores, gente de la campaña, gente que tiene que ver con la constitucionalistas. Y realmente lo que se veía en esas interpretaciones es donde comenzamos a entender la parte constitucional que tiene la legalización del aborto, la parte que tiene de salud, la importancia que tiene que se tome como un tema de salud, porque estamos hablando de la vida de las mujeres y estamos hablando también de cuidarnos a nosotras. Bueno, fue un amplio espectro, ya tal como lo decimos. Fue medio controversial la presentación de Luis Novarezzo, el periodista de Radio La Red, de América y Infobaes, donde en su alusión hablaba de cómo algunas, en caso de los diputados que estaban en contra, no estaban entendiendo exactamente lo que estaba pasando. Eso hizo que algunos de los diputados se enojaran mucho y directamente fueran a cuestionar la presentación de Novarezzo. Fue, como bien lo decíamos, una presentación interesante. Ayer hubo otra nueva jornada de ronda de presentaciones, igualmente a la mañana. En este caso 38 eran los expositores que estaban. Por la mañana estaban los que estaban a favor de la legalización del aborto y por la tarde los que no. Entonces acá ya sí tenemos un reclamo, porque el reclamo es que la sala donde se escuchaba de diputados estaba vacía. Había solo 10 diputados escuchando a los oradores, con un lugar que yo diría que tiene una capacidad de más de 100 personas. Y realmente estaba vacío. Me parece que está muy mal que los diputados no le estén dedicando el tiempo a escuchar, que solo crean que pueden, porque inclusive hay un intercambio después de preguntas, no es solamente que alguien habla y nadie puede hacer pregunta. Entonces, ¿cómo van a sacarse algunas dudas cuando realmente tendrían que estar ahí presentes? Así es. Bueno, seguimos con el tema seguramente de la interrupción voluntaria del embarazo, la legalización y demás. En un ratito, ahora nos vamos a ir a Azul. Ya estamos comunicados con Vanina Zurita, que es trabajadora de la fábrica de fabricaciones militares de Fana Azul, una fábrica de pólvora. Buenas tardes, Vanina. Buenas tardes, una corrección, sí. Yo no soy trabajadora de la fábrica, sino soy secretaria general de ATE, el sindicato que representa a los trabajadores de fabricaciones militares, de Fana Azul. Gracias, gracias por la corrección. Yo había entendido que además de ser secretaria general de ATE allí en Azul, eras además trabajadora de la fábrica. Bueno, un error mío. Bueno, no importa. Está bien, está bien, pero digo, corregido. Bueno, ¿qué ha pasado allí en Azul? Donde uno imagina que además hay un impacto social y económico de la fábrica en la ciudad. ¿Qué ha pasado con esta fábrica? Bueno, esta fábrica fue cerrada el día de 28 de diciembre en una forma intempestiva. Nosotros sí sospechábamos, como se venían dando en el Estado Nacional, el ajuste que iba a haber despidos, pero no el cierre de la fábrica y en la forma en la que se hizo, de una forma muy perversa, muy morbosa por parte de este gobierno, cargada de muchísima maldad, además de todas los adjetivos que le podamos poner a este gobierno, ¿no? Obviamente que hay mucha resistencia por parte de los compañeros, de los trabajadores. Hemos tenido infinidad de espacios, digamos, donde hubo solamente diálogos entre sordos, porque no se ha escuchado nada de lo que los trabajadores proponemos y decimos. Han cerrado la fábrica con argumentos absolutamente falaces, ¿no? Que es inviable, que los números no dan. Bueno, la última luz que por ahí, o una de las últimas luz que teníamos con respecto a la llegada a funcionarios nacionales, fue a través del obispado, donde pudimos llegar hasta la vicepresidenta, ¿no? Donde en ese marco se desnudó nuevamente ante otras autoridades del gobierno nacional que los argumentos por los cuales nos estaban cerrando eran falaces. Claro. Hoy recibimos la noticia por parte del obispo, que en comunicación con Michetti le dice que se comunique con Rivas, que Rivas es el interventor, obviamente el que ejecuta la política de ajuste de ese gobierno. Otra vez con los mismos argumentos falaces, que no es viable nada. Digo, no hemos podido tener un solo espacio donde ellos pudieran decir concretamente cuáles son los números que ellos tienen para decir que la fábrica es inviable. En cambio, de la otra parte, si lo encontraron, de nuestra parte, decir que eso podía funcionar. Claro. Hace más de una semana que vienen con un plan de desguace, de desmantelamiento de nuestra fábrica. Es por eso que hace 3 días... los compañeros deciden en asamblea trasladar el acampe que tiene 100 días en la plaza, llevarlo a la puerta de la fábrica, haciendo un bloqueo para la entrada y salida de cualquier vehículo. Y así se logra en el día de hoy que no solo el camión que venía de Córdoba a llevarse cosas se tuviera que volver, sino también que los trabajadores, vos fíjate hasta qué punto es perverso este gobierno, que manda a desmantelar nuestra fábrica a otros compañeros de unidades productivas, como era de Córdoba, también logrando que esos trabajadores tuvieran que decir que en estas condiciones no iban a ir y se fueron, ¿no? Deteniendo así el desmantelamiento que venían haciendo. Son muchas las familias, ¿no? Que, digamos, los trabajadores, que son muchas familias las que están ahí. Son 220 familias. 220 familias en una ciudad como es Azul, de 60.000 habitantes, donde obviamente lo que abunda aquí es la desocupación, ¿no? Claro. En este momento también hay compañeros de otra fábrica de Valle Viejo, que se llama, que es una cerámica, donde están con retención de tareas y y en el predio de la fábrica porque sus sueldos no han sido abonados. Yo digo, a ver, no es viable. ¿Hay un monopolio por parte del Estado en la producción de pólvora? A ver, lo que es una clara intencionalidad, yo te cuento, esta fábrica está en el medio de la sierra, donde justamente en estos últimos 2 años se está desarrollando un polo minero, donde se está explotando las canteras. Claro. Un lugar más óptimo para venir a instalar esa fábrica, que en este lugar, donde a 30 kilómetros tienen la fábrica de explosivos, que provee de los explosivos para la cantera, es imposible. Ahora, sin embargo, ellos dicen que nuestra fábrica es inviable. Lo que hay es un gran plan para que el privado, el sector privado, sea el beneficiado en toda esta historia. Ajá. Ese es el plan del gobierno nacional, por supuesto, ¿no? Claro. Bueno, yo, no conozco del tema militar y pensé siempre que, por ejemplo, la producción de pólvora tenía que estar en manos del Estado. Digo. Exactamente, es una cuestión de soberanía, es una cuestión de defensa. Claro, claro. O sea, aparte, no cualquiera puede tener una fábrica. Nos juntamos 5 y vamos a pedir este permiso, me parece que no nos van a dejar fabricar pólvora, ¿no? Exactamente, por eso te digo que es una cuestión de defensa y de soberanía lo que se pone en manos de cualquiera, no atendiendo la necesidad no solo del país, sino en particular de cada uno de los trabajadores acá y del pueblo en general. Claro. Bueno, ¿cómo vislumbrás que puede seguir esta resistencia allí? A ver, hay un grupo, un núcleo duro de compañeros que obviamente van a poner y van a poner el cuerpo hasta que sea necesario, ¿no? Sabemos perfectamente que es un tiempo de resistencia. Nosotros, si bien hemos vuelto con el acampe a la plaza, estamos atentos a lo que sucede dentro de la fábrica, porque dentro de la fábrica hay otros compañeros que han sido reincorporados, como el cuerpo de delegados o también como los que son de planta permanente, ¿no? Y bueno, esto de poder visibilizar lo que sucede, digamos, va a hacer que mantenga la lucha viva, ¿no? Claro, claro, totalmente. Característica marcada se encuentra momentáneamente. Me parece que... ¿Hola? No, hola. Definitivamente se cortó, sí. Se cortó, bueno. Nos íbamos a despedir de Vanina Zurita. Está trabajando, no sabemos dónde, yo por eso pensé que estaba dentro de esta fábrica. Ella es secretaria general de ATE Azul. Sí. Y está en un lugar donde está complejo recibir la señal. Claro. Así que hizo, digamos, la gauchada de salir del lugar para esperarnos y recibir la llamada. Sí, me queda esa la pregunta que vos hiciste, ¿no? No cualquiera puede, la verdad que uno no conoce mucho de este tema en cuanto a cómo se fabrica la fábrica y cuáles son, digamos, la... Digamos, ¿qué otras fábricas habrá, si hay otras sobre...? Claro, lo dijo Zurita, ¿no? Es una cuestión de soberanía, ¿no? Claro. Y además, una suerte de monopolio por parte del Estado me parece que es indispensable. Se debe usar muchísima más pólvora en minería en este momento que en cualquier otra cosa. Claro. Pero sí, sí. Bueno, también eso... O sea, la pólvora... Sí, claro, no se usa tanto para un arma como... Claro, por supuesto, eso eran, son toneladas. Son toneladas, ¿no? que se están usando y bueno... Y el negociado que siempre se busca de la empresa privada a través de en la actualidad de este gobierno empresarial. Exacto. ¿Música? ¿Un poquito? Un poquito de música, sí. Bien, vamos a ver. Your mind, let me know your mind. Ooh.

¿Estás escuchando vos? Qué poco serio. Piedra Libre. ¿Qué? ¿Piedra Libre? ¿Qué es Piedra Grande? Che, pero gente grande, jugando a la escondida. Está todo mal. Es más boludo que juegan a la escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra Libre a la privatización. Le cuento. Cuente. Ya por último nomás le cuento, don Emiliano, para que usted se ría un rato, que estos malos gobiernos que tenemos todavía se están creyendo que pudieron asesinarlo a usted en esa tarde de abril de 1919. No saben que usted no se murió, que simplemente usted se hizo nosotros y que así se fue escondiendo y apareciendo en nosotros y en todos los campesinos sin tierra, en todos los indígenas olvidados. Ya ve usted, mi general, qué desmemoriados salen estos gobiernos. Olvidan lo más importante, lo que usted y nosotros sabemos bien, don Emiliano. Es decir, que Zapata vive y que lucha, y que la lucha sigue. Vale, mi general Zapata, salud y mucho corazón, porque todavía faltan muchas cuentas por haber cabales en las tierras mexicanas. Esto es, por supuesto, es del subcomandante Marcos Galeano, como lo queremos llamar. Claro. Y que tiene que ver con que un 10 de abril de 1919 era asesinado a traición Emiliano Zapata, el gran líder campesino de la Revolución Mexicana, en Chinamencas, Morelos. Así lo recuerda otro gran nuestro, ¿no? También lo recuerda, lo recordó muchas veces Eduardo Galeano, ¿no? Otro Galeano, que no es el mismo. Y que dice que este hombre les enseñó que la vida no es solo miedo de sufrir y de esperar morir. Eso no es solamente la vida. Y bueno, después todos conocemos y tenemos, y podemos a ponerlo, darle esa vuelta de que hasta no solo un escritor, los luchadores, sino también la música le rinden homenaje a Emiliano Zapata. Santa María, nuestra madre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santa María, son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, y mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice: no va. Mis piernas me dicen tanto.

Bienvenides a Viaje con Nosotros, el servicio de turismo nacional e internacional de Piedra Libre, donde visitaremos toda clase de paisajes naturales y o transgénicos. Recorreremos vacíos existenciales, saborizados, etcétera, etcétera. Vamos a recorrer mucho al etcétera, porque el etcétera es realmente un país que esconde mucho más de lo que dice. Pero hoy nuestro viaje nos llevará por otros rumbos. Serán suyos. Marlene y Tarzán serán suyos. Gracias por viajar nuevamente, gracias por viajar con nosotros. Mi nombre es Sebastián y seré su guía junto con Toloncio, que oficiará de chofer de esta combi. La combi está un poquito en mantenimiento, pero creo que vamos a llegar bien al final de nuestro viaje. Les pido por favor que abran bien los ojos mientras recorremos los valles rocosos de este hermoso paraje llamado San Sotelo de los Huracanes, con aureola a solo 153 kilómetros del corazón de la capital federal. La alegría, la sorpresa y el carnaval, todos juntos iremos allá, todos juntos. Y en esta primera etapa del recorrido vamos a avistar unas formaciones roqueas que, con la ayuda de la imaginación, van a ver que forman unas imágenes muy curiosas. Por ejemplo, si miran hacia la izquierda, allá arriba, entre esos dos montes, hay unas formas en la piedra conocida como intelectuales discutiendo semiótica. Llegan ¿Cómo? Intelectuales discutiendo semiótica. Fíjese, use un poco la imaginación, pero ve que ahí son como tres, pareciera como tres figuras. Sí. Y si se fija, eso parece una manito con un dedito levantado. ¿Qué me están señalando? Como afirmando una idea. Como una idea absoluta. Y si miran un poquito al lado de esa construcción, en la cima de la otra montaña de ahí, ven esa piedra parecida a la. No sé si han ido a Tandil. Bueno, parecida a la piedra movediza de Tandil. ¿Está todavía la piedra? No sé, hace tiempo no voy a Tandil. Pero usted es el guía de turismo. Pero yo conozco acá el paraje de San Sotelo de los Huracanes, con aureola. Claro. Hace tiempo no soy un guía, te puedo decir todos los secretos que esconde nuestro hermoso país. Bueno, ahí, esa piedra parecida, los nativos de aquí la dieron en llamar la piedra movediza y yo qué culpa tengo. Con eso un lenguaje así. ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Yo qué culpa tengo? ¿Y yo qué culpa tengo? Así. Sí. Interesante. ¿No tiene miedo que se nos caiga encima, no? Bueno, eso es una es muy movediza. ¿Y inquieta? Es muy inquieta. Parece, inclusive en el momento parece una brújula más que una piedra movediza. Ah, casi, sí. Dice como y no sabes para dónde va a ir. Sí, sí. Y se cae. Muy curioso porque desde hace décadas los lugareños hacen peregrinaciones mensuales desde sus hogares, en fila india, kilómetros y kilómetros, hasta llegar a esta piedra y la tocan en un ritual mientras se encogen de hombros y dicen el nombre de la piedra. ¿Y yo qué culpa tengo? Y van tocando. Y se dice que ese ritual es purificador, ¿no? Mm. Que cuando sentís algún malestar anímico por las cosas que te rodean, peregrinás hasta la roca y le pasás tu malestar. ¿Sí? Así. Ajá. Bueno, pero ojo, yo no sé qué va a pasar porque es muy movediza. Por el momento se puede seguir con este ritual. Nosotros ahora no está el acceso habilitado para que subamos. No tengo no hemos pagado los derechos al gobierno provincial. Pero ¿de qué? Turistador de turismo de piedras movedizas o turismo en general. Para ir a tocar la piedra movediza de y yo qué culpa tengo. No pasa nada si la tocas. ¿Usted la tocó alguna vez? Sí. ¿Y qué pasó? Sí. ¿Y yo qué culpa tengo? Le dijo. Por eso le... Lo dije tres veces. ¿Tres veces? Sí. Se quedó quieta. No se movió. Pero por cuando a usted le pasó. Ya, no sé. ¿Y a los otros? Hay información que no puedo dar. No puedo estar hablando de los demás turistas. Hay muchas correcto, historias corren por el pueblo. Y si se fijan ahora, a ver. Estamos llegando a una atracción top de este recorrido. Ven por los valles rocosos. Fíjense, ¿ven esa montaña gigante que casi cubre todo el paisaje? Sí. Gigante, esa cosa imponente. es la famosa montaña partidista. Acá sí podemos, vamos a descender un poquito de vuelta de la combi para contemplarla, porque la curiosidad que tiene esto es que tiene distintos puntos. Y según desde donde la veas, parece montaña, parece colina, parece volcán, incluso llanura, parece, pierde la, su montañez. Desde, hay ciertos, ciertas ópticas que pierde su montañez y se enllanurece. Acérquense, mire, vengan un poquito hasta acá donde yo estoy. ¿Partidaria? Les dije que traigan calzado cómodo. Sí. Veo que usted trajo... Sí, yo me vine de mocasines, disculpe. Sí. Yo me puse de sandalias con taquito. Sí. Justo hoy. Decía el coso. Mucho líquido y... Pero bueno, no importa. Sí. perdón, el aire de acá me pone un poco mal. Y sí, la montaña partidista tiene una cosa, ¿no? De aire. Circulan aires. Desde este lado donde estoy yo, ¿ven esa parte? Así sí, como medio gris. Sí, claro. Ese es el monte justicialista, se llama. Ah... Pero si me siguen un poquito, si dan la vuelta como una rotonda del acantilado, hay un acantilado también. Sí. Y de esa zona es el Cerro Neoliberal. Está ahí justo atrás. Y si me siguen un poquito, fíjense como que dando tres pasos, cuatro pasos se va como transformando. Es muy, muy extraño el fenómeno natural este. Está la cumbre nevada del Pico Progresista. Ahí miren, ahí, ven, si llegan cumbre a ver. Cumbre nevada del Pico Progresista. Sí. Es nevada porque es fría, es muy frío el partidismo progresista. Está nevado. Si te fijas bien, si forzas, ¿trajiste largavistas? No. Tengo un catalejo. Ahora que me acuerdo, tengo un catalejo. Sí. Fíjate que hay dos alpinistas que están subiendo. Sí. Ah, uno se cayó, pero hay otro que está llegando. Ajá. Bueno, ese está cortado. ¿Qué pasa con el que se cayó? Bueno. Pasa, ¿no? Es la adrenalina. Claro. También el andinista tiene la adrenalina. ¿Ese saber que por progresismo se cayó o el otro se quedó porque dijo el progresismo es solo mío? Quieren llegar a la cumbre. Y bueno, así es la cumbre. Muy bien. Que está cortada. Otro accidente geográfico muy lindo que es la quebrada de la urna, que lo que corta en dos el Pico Progresista, que está más allá del Gran Cañón del General. Bueno, dicen, eso es una leyenda del pueblo, que esta gran montaña partidaria es una conjunción de todos los accidentes geográficos con división política de los mapas. De los dirigentes políticos. Ahí eso ya queda en la mitología y en la capacidad de metáfora de cada uno. Esto no esconde ninguna clase de metáfora, es un accidente geográfico y como tal lo vamos a tomar. Podemos seguir, subimos de vuelta a la combi, por favor. Vamos, sí. Hay souvenirs, souvenirs. Los dragones se arrojarán, serán suyos. Mira, sí, acá podemos bajar, acá tenés puestito, mira, justo, si querés bajamos acá, hay muchos puestitos de venta de artesanía. Pero usted como no nos dan bolsito, no nos dan gorrito con el nombre. No, acá, o sea, el servicio es este, pelado. Entonces, bueno, demás... vamos al vamos a los souvenirs que venden acá, vamos. Voy a comprar acá un poco. Y llegamos a la tercer parte de nuestro viaje. ¡Ah, qué hermosa esta parte! Es una de mis partes favoritas. Vamos a recorrer toda la zona de los ríos. Ajá. Una delicia para los ojos. Y ahí vamos yendo acá por este camino que... ¿Qué pasa? No, está cerrado. Hay unas rejas, espera. ¿Cómo rejas? Sí, a ver, aguárdenme y voy a hablar con el chofer. Bueno... Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Toloncio, fíjate, a ver si agarras el camino, el de la derecha que agarramos la otra vez. Creo que... No, está cerrado también. Espera, vuelve para atrás. Que está enrejado acá también. A ver. Espera, y retomemos la ruta 34. ¿Te acordás que tenía el camino de Ripio? Alambrado. ¿Desde cuándo alambraron? Ah, claro. Bueno, si lo compró, está bien. Está en su derecho. Bueno, y si, decime, si tomamos el camino de... El atajo, de ahí al costado. Es un barrio privado. Bueno, está electrificado. Bueno, espera. ¿Y la senda peatonal? Había una bicisenda que iba la gente ahí al costado. ¿No podemos agarrar con la combi? En el Monte Libertad. Ah, también. Pues, ¿qué le digo a esta gente entonces? Le prometí los ríos, ¿y ahora? Va, va, va, espera, no importa. Señoras y señores, lamentablemente la zona de los ríos, por características propias de la época, se encuentra totalmente anegada. Pero... ¡Ay, no! Pero ella no lo decía que pasar esto. No, hubo mala circulación de la información, fue un accidente de último momento. ¿Y por qué ahí hay gente atrás de esas rejas? Un deshielo, esa gente está bajo su propio riesgo. Yo, mi deber es cuidarlos. Ajá, sí. Pero no. Les voy a mostrar algo todavía mejor, mucho más lindo. Bueno, vamos. Son unas construcciones modernas que, sin embargo, embellecen el paisaje de una manera única. Miren, por favor, ahora hacia su derecha. Ajá. ¿Qué ven? Kilómetros y kilómetros de... Muy bien, señor. Rejas de todos los colores. Puestas especialmente para ¿quiénes? ¿Para nosotros? No. Para las aves, que vuelan por aquí. Tienen muy pocos árboles. Fíjense que es una zona muy pelada de árboles. Y muchas aves pasan por acá. Hay mucho tráfico de aves. Y no tienen árboles para descansar. Y están en plena emigración. Tienen que parar un poco. Ah, pero cuánta generosidad con la naturaleza. Imagínate, del polo norte al polo tecnológico tienen que ir todas las aves. ¿Y dónde? Y el gobierno nacional, junto con la intendencia del pueblo de San Sotelo, habilitó esta hermosa sucesión de rejas para colaborar con la naturaleza y preservar al pájaro bolón, que es una especie autóctona que estaba por extinguirse porque se cansaba mucho. Claro. Eso lo estaba llevando a la extinción. ¿Cuál es el pájaro bolón? El que está gordo allá en el alambrado. ¿De qué color? ¿Ese? Sí. Ah. Es parecido a... Pero no, ese es el pájaro bolón. Ah. Una especie autóctona de acá que se cansaba mucho volando hacia el polo norte. Para ¿no? mí que es porque está gordo. Puede ser. Y miren. Ah, ven, ahí yo no los voy a defraudar. Si fuerzan un poco la vista desde acá, miren, ahí donde estoy señalando, sí. Derechito, sigan mi dedo, así. Se ve uno de los ríos que les quería mostrar. Ahí atrás. Del... Sí, no, ahí atrás del sembrado de soja. Sí. ¿Soja? No, eso también es soja, pero me refiero ahí atrás de esa soja. Sí. No, sí, eso también es soja, pero... Yo, no, perdón. Mire, me está empezando a doler los ojos ya, sí. Y no veo el río, No. Porque está mirando para la otra soja. Esto es soja, y eso también es soja, pero les estoy diciendo atrás de esa soja. Me están molestando los ojos. No, eso es ahí atrás también, esa soja no. La soja de adelante, esa que estoy señalando. Atrás de esa soja, si ven, ahí atrás, les pido que miren Hay más soja. Bueno, ¿quieren sacarse una foto con la soja? Bajamos y nos sacamos una foto con la soja. Pero les quiero mostrar el hermoso río que está ahí atrás, que se llama... Son aguas verdes. ¿Llegan a ver las aguas verdes? No, para mí es soja. Es soja. Que también es verde. Pero esas son las aguas verdes del balneario público-privado de río Diamond. Cuidado por la petrolera minera Diamond. Y es realmente hermoso. Es un río hermoso. No puede negar la belleza de este... Sí... Se llama balneario público privado. Balneario público, ¿cómo es un balneario público privado? Discúlpeme. No, porque es privado. ¿Y qué tiene de público? Porque se llama público privado, no es, es el nombre. Yo me puedo llamar antipático y soy simpático. ¿Y con esta excursión podemos entrar igual? No. Pero no. Ni siquiera nos dan una pulserita, ¿vio? Que a veces le dan una pulserita para poder entrar a algunos lados. Hay una pulserita trenzada en soja que le pueden dar, pero eso no da acceso. Ah, no da acceso. Pero ninguno. La pulserita sí. Es como recuerdo de la soja. Recuerdo del balneario público-privado. Público-privado. Y de la soja, sí. Bien. Sí. Bueno, y ahí vemos, no sé cómo estamos, ya tenemos que estar volviendo. No, tenemos un poquito más de tiempo. Van a ver un curioso fenómeno natural también llamado, ya que estábamos con el tema de las rejas, las 10 rejas. ¡Qué hermoso! Rejas. Se llaman las 10 rejas. Pere que anotó. 10 rejas. Una hermosa zona, las 10 rejas. De todos los distintos colores. Es que es un fenómeno porque natural. Porque son orfebres especiales que hicieron las rejas. Pasó como que a medida de los compradores que iban comprando terrenos, los iban enrejando y después compraban otros, extensiones mayores, iban metiendo más rejas, reja sobre reja. Y si hacemos... Si algunas tienen ocasión de pasar por acá con un avión o algo, la vista aérea, se forma algo... ¿Vieron las líneas de Nazca? Sí. Claro. Bueno. Sí. ¿Sí? Avenida perdón. Claro, de Naca y Jonte, no. Sí. Se forman desde el cielo, se ven como construcciones de rejas sobre rejas, sí, que en el futuro van a cobrar un sentido más místico, inclusive, que los monolitos de la isla de Pascua. Y podemos pasar mañana, si es en el futuro que van a cobrar un... Por ahí sí, ya claro, tenemos otra cosa. Bueno, finalizando el tour de hoy. Ah, espérenme que voy a hablar un segundo con el chofer. Y en sus brazos los dragones se arrojarán, serán suyos. Sí, ya tenemos que ir volviendo. Vamos, sí, ya es el viaje duró más de lo que... Y vieron muchísimas atracciones, más de lo que venía prometido en el folleto que les dieron en la agencia de turismo. ¿Ustedes llegaron por la agencia de turismo? ¿Les dieron un folleto en la plaza? No, a mí me trajo Sotelo, que creo que es familiar de los Sotelo, pero se quedó abajo del bondi, no pudo subir. Claro, porque va a comisiones. Está bien. Sí. Claro, tenía acá una identificación que decía Sotelo. Claro, y un Sotelo coso con un globito, no sé, sí, qué era. De los huracanes, claro. Claro. Sí. Sí, muy bien. Vamos a hacer una última parada acá, al lado de esta roca granítica. Ajá. Y fíjense que es otro fenómeno natural muy hermoso. Si se fijan bien acá en esta roca, los bordes, el perfil, ¿qué parece? No me imagino nada yo. No me doy cuenta. Porque lo están viendo, si lo ponen acá no ¿un hipopótamo? ¿Cómo? No es un hipopótamo, no, yo veo cualquier cosa. ¿Por qué no traje los lentes, por favor? Gira para acá y fíjate, ¿no te parece la figura de alguien que espera? ¿Como alguien esperando? Sí. Esto es como, esta parte que estoy señalando serían como los hombros. Sí. Como caídos hacia adelante, sí, alguien esperando, ¿no? Sí, claro, mirá. Pongamos imaginación, ¿viste? Las construcciones naturales. No, pero es patente, lo veo. La cabeza... A mí con las nubes me sale, pero con la roca esta no. Ah, con la nube, sí. Claro. Sí. No, pero tienes razón. Esta formación tiene una leyenda que es muy linda, se las voy a contar. A ver. Le vamos a pedir, Toloncio, el chofer, si tiene una música de leyenda misteriosa. Cuenta la historia que hace muchos, muchos años, en este pueblo, vivía una persona que esperaba. Pero esperaba en serio. Esperaba todo. Esperaba el transporte público. Esperaba turnos en el hospital. Esperaba haciendo filas en el banco. Esperaba que las cosas mejoren. Esperaba que viniera la cuenta. Esperaba aumentos de sueldo. Esperaba justicia. Y esperaba y esperaba. Esta persona tenía una palabra favorita y era ahora. Ahora viene. Ahora me toca. Ahora cambia todo. Y mientras tanto esperaba. Se pasaba los días caminando por el barrio. Y si le preguntaban, siempre con las manitos hacia atrás, ¿no? Y si le preguntaban qué hacía, decía, acá algo va a tener que pasar. Estoy esperando que pase algo. Esto en cualquier momento, acá va a pasar algo. Y así pasó muchos, muchos años de su vida. Y un día dijo, me voy. Le preguntaban, dijo, me voy. Se puso a caminar por la salida del pueblo. Y dice la leyenda que mientras caminaba y caminaba, el peso de todas las esperas que había aguantado en su vida se le empezaron a acumular sobre el cuerpo. Y poco a poco fue quedando paralizado hasta convertirse en esta formación rocosa que estamos viendo, llamada la Esperaduría. Así se llama este monumento megalítico. Se pueden sacar fotos al lado si quieren. Me da impresión. Sí. Y bueno, esta fue la última parte de nuestro viaje. Ya, a ver, Toloncio, la música de regreso. Ah, ahí estamos. Bueno, ya estamos volviendo para... Esperemos que hayan disfrutado este... Sí, totalmente. Todavía tengo la piel de gallina de esto último que acaba de contar. No, sí. ¿Me recuerdas su nombre? Sí, mi nombre es Sebastián. Ah, Sebastián, eso era. Espere que me lo anoto. Así la próxima. Y después me pasa un teléfono o algo para contratarlo. Recomendarlo. Además, sí, le dejo la tarjeta. Mejor. Porque nosotros vamos a volver y queremos seguir con usted. Hago viajes personalizados. Inclusive les puedo prometer para la próxima. Estoy por hacer un viaje muy especial. Pero. Súper. Guita, ¿eh? Mucha. Por. Vamos a hacer. Quiero cobrar más. a la estratosfera. Sí, sí. ¡Opa! A la estratosfera. Lo que sea. A la estratosfera. ¡Que se ponga! Claro, claro, exacto. Bueno, no se olviden, si, antes de descender, si quieren alguna propina para el chofer. Sí, sí. Toroncio, aquí, ¿dónde está el frasquito? ¿Hay un frasquito o algo donde dejar la propina? No, se lo ponen directo en el claro, en la acá latita. Tenés una latita. En la latita se lo ponen. Y bueno, la próxima vez nos vemos en este próximo viaje con nosotros. Les agradezco muchísimo. La verdad, no, los agradecidos sí. Somos nosotros. Gracias. La verdad que nos ha hecho pasar un día espectacular. Muchísimas gracias, Seba. Adiós, Toroncio. Toroncio no, es de Seba. No, yo saludé al chofer. Ah, pero está Seba. Porque está de espalda, el chofer no puede distraerse. En la penca aguamielera Federico dormitaba, y los bueyes y las vacas se fueron a la cañada. Por la tarde el buey más grande les faltaba, y su compadre a buscarlo se ofreció. Sacaremos ese buey de la barranca, sacaremos ese buey de la barranca, sacaremos ese buey de la barranca. De la barranca sacaremos ese buey. Los del ejido se ofrecieron a ayudarlos, y al momento muchos hombres se juntaron, palos y riatas y uno que otro buen caballo, y todos juntos se fueron a la cañada. Sacaremos ese buey de la barranca, sacaremos ese buey de la barranca, sacaremos ese buey de la barranca, de la barranca sacaremos ese buey. Los del gobierno del estado preocupados decidieron ayudar en el rescate, y con cadenas, garruchas y malacates, todos cantando montados en su tractor. Sacaremos ese buey de la barranca, sacaremos ese buey de la barranca, sacaremos ese buey de la barranca, de la barranca sacaremos ese buey. Hombres y equipo estaban listos en la loma, y Federico ya bien crudo les gritaba que el buey estaba en el establo sano y salvo, y todos juntos empezaron a cantar. Meteremos a ese buey en la barranca, meteremos a ese buey en la barranca, meteremos a ese buey en la barranca meteremos a ese buey. Meteremos a ese buey en la barranca, meteremos a ese buey en la barranca, meteremos a ese buey en la barranca. En la barranca meteremos a ese buey, meteremos a ese buey en la barranca, meteremos a ese buey en la barranca, meteremos a ese buey en la barranca, en la barranca meteremos a ese buey. Paseo absolutamente indispensable para un viernes tan intenso como este, ¿eh? Claro, bien. Este año vamos a recorrer muchos lugares. No sabíamos, nos sorprendiste, claro. Porque no sabíamos a qué te ibas a referir, pero hicimos un flor de viaje y bueno, ya te estamos esperando para el próximo. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Esto es todo por hoy de este Piedra Libre 477. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Hasta el viernes que viene, chao. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM.